qué momento tan difícil y qué trago tan amargo. Tener que decirte adiós cuando más te estoy amando. No te voy a reprochar aunque me muera de pena. No quiero verte llorar, porque sé que tú eres buena. No quiero verte llorar. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir. Penas te causo yo. Me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Este es el más triste adiós, la más triste despedida. Te llevas mi corazón, te llevas también mi vida. Ojalá que seas feliz, porque de veras te amé, sin decir jamás mentira. Yo siempre fui lo que soy. Jamás. De parte mía, solo me importa.